9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y nosotros habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia del secretario del Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? Marlon Brito, él está ya con nosotros. Quiero agradecer su tiempo, quiero agradecer su disposición para dialogar esta mañana unos minutos acá en La Rayuela. Buenos días, señor secretario de Derechos Humanos. Bienvenido siempre. Tenemos unos 3 puntos que hemos seleccionado un poquito para conversar esta mañana. Bienvenido nuevamente, espero que se sienta a gusto. Gracias, Beatriz. Muy amables por la invitación. La radio de la Casa de la Cultura es un gran logro para la cultura del Ecuador, así que yo la sigo permanentemente 100.9. Así es. Estamos a las órdenes. Mil gracias. Bueno, todos sabemos que realmente se transformó, ¿no?, al Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, de Cultos, en Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Este es un decreto presidencial, pues, firmado el 14 de enero en 2019, por lo tanto hablamos más bien de una secretaría bastante joven. En ese sentido, y sabiendo que todo esto se lo hizo como una forma de optimización, ¿no?, al Estado, pues quisiera que nos cuente un poquito, ¿cuáles han sido las acciones, ¿no?, desarrolladas desde su secretaría, desde la creación, que fue en enero? Realmente estamos hablando poquitos meses. Así es. Realmente yo estoy en funciones 2 meses. En este periodo, lo que fundamentalmente hemos estado trabajando es en la institucionalización de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría tiene, por un lado, el mandato del señor presidente para impulsar un proceso de aplicación de una responsabilidad legal, que es la Ley contra la Violencia a la Mujer. En ese campo, nosotros somos el órgano rector del seguimiento y aplicación de dicha ley. En ese sentido, la rectoría no es otra cosa que la coordinación entre las distintas instituciones que tienen que ver con el tema. A veces se confunde, pero la rectoría no es sino ese espíritu de coordinación. En segundo lugar, también la Secretaría de Derechos Humanos tiene a su haber la responsabilidad de promover, difundir y hacer que se ejerzan en sí mismo los derechos humanos en todo su sentido: derecho a la vida, derecho a los derechos fundamentales, de libertad de expresión, etcétera. Y entonces también ese es un segundo gran campo. En la estructura institucional nosotros contamos con unas 2 subsecretarías: la Subsecretaría de Prevención de Violencia de Género y la Subsecretaría de Derechos Humanos propiamente dicha. Hablemos del primer punto, la Subsecretaría de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Esta subsecretaría tiene, como mencionaba anteriormente, la rectoría para conducir este proceso y para que las mujeres violentadas cuenten con una atención inmediata. Para esa finalidad, a nivel nacional, contamos con 46 centros especializados o servicios especializados de atención. Estos servicios especializados de atención son unidades de profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, que brindan su atención en el territorio, en las provincias. Por supuesto, estamos en este momento en una fase de capacitación, de formación, de especialización inclusive, porque todo proceso de instalación del sistema, especialmente en lo que tiene que ver con el proceso judicial, lleva un tiempo, digamos, hasta que se sincronicen los actores. Y esa es nuestra labor: hacer que opere el sistema, funcione el sistema. Estamos justamente trabajando en ese sentido. en la idea fundamental de crear un plan de respuesta inmediata. Pero esta es una responsabilidad colectiva, responsabilidad de varios actores, no solamente de la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí viene la coordinación, la estrecha que tenemos con el Ministerio del Interior, por ejemplo, para trabajar inclusive a nivel de tenencias políticas, con esta finalidad de la prevención de la violencia contra la mujer, de la atención especializada cuando los acontecimientos sucedan y también de reparación en esa línea. Perdóneme, usted dijo algo hace un momento, es decir, esta respuesta inmediata, ¿qué necesaria, ¿no? Todos así estamos hablando de eso, por un lado. Y lo otro, es decir, que todos seamos partes realmente de este nuevo mecanismo de acción, ¿verdad? Ahora, sí. También hablamos, todo esto es bueno cuando hay dinero, ¿no? Cuando tenemos recursos. Sí. Sabe que voy a comentar algo. En algún momento se mencionó que este año simplemente habían muy pocos recursos para la aplicación de la ley. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué razón? Nosotros de este momento contamos con aproximadamente algo más de 6 millones de dólares para aplicación de la ley en lo que corresponde a nuestras competencias. Porque tienen competencias la Secretaría, tiene competencias el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene competencias el Ministerio del Interior, la Policía, tiene competencias todo el sistema de justicia, tiene competencias inclusive el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el Consejo de Igualdad de Género. Es decir, hay alrededor de 14 instituciones que tienen competencia y cada una tiene su presupuesto específico, pero únicamente la competencia nuestra tiene algo más de 6 millones que son distribuidos de la siguiente manera: algo más de 2.600.000 más o menos están destinados al funcionamiento de estos servicios especializados en el territorio. Sin ese dinero no podríamos contar con esos servicios especializados de psicólogas y trabajadoras sociales. Primera cosa. Segunda cosa, contamos con alrededor de 3 millones de dólares asignados a las casas y centros de acogida, que son lugares en donde las mujeres cuentan como espacios emergentes para salvar su vida, muchas veces para salvar su vida, porque digamos el funcionamiento entonces es vital allí. Allí yo quiero agradecer públicamente la colaboración, la asistencia profesional del sector no gubernamental, porque son ONGs, son asociaciones de mujeres, son entidades especializadas que administran estas casas de acogida y centros de atención. Y con ellas trabajamos conjuntamente y cuentan con un presupuesto específico para eso, que como digo, es alrededor de 3 millones. Y por último, contamos con, ya han sido transferidos alrededor de cerca de 1 millón, 800 mil dólares más o menos, al Instituto Nacional de Estadística y Censos, para que se realice por fin este año una segunda encuesta de violencia de género. Ya son aproximadamente, fue el 2011 la primera encuesta, y cuando se realizó esa primera encuesta marcó un hito en la conciencia nacional, porque se supo exactamente, por ejemplo, cuántas mujeres violentadas hay en el país, cuál es la cultura de la violencia intrafamiliar en el país y cuáles son las pistas para generar un trabajo y una política pública. Justamente todo ese proceso llevó a que el presidente de la República, el año pasado, emita la ley contra la violencia a la mujer, o la fomente, o la promueva, digamos. Ahora, si bien es cierto, todo esto que usted nos ha detallado es importantísimo, es fundamental. Sin embargo, como que deberíamos un poco, y hablo en plural porque creo que es una tarea de todos, ¿no? Diseñar estrategias que deberían ir desde los hogares, desde las escuelas, desde el inicio, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, ¿qué es lo que ven en la casa? ¿Qué es lo que escuchan en la casa? Sí. ¿No? ¿Cómo le miran a su padre, a su madre? ¿Qué se dicen? ¿Cómo actúan? Así es. ¿No? Y al maestro y a la maestra, es decir, es un trabajo conjunto. Es decir, si bien es cierto, es importante tener una realidad de lo que está sucediendo, pero creo que más importante es hacer un trabajo para que no suceda. Así es, exactamente. Pero si no conocemos la realidad, si no sabemos, por ejemplo, cuáles son las zonas geográficas de mayor incidencia de violencia, por ejemplo. Si tenemos los ojos vendados frente a los tipos de violencia, por ejemplo, no vamos a saber cómo actuar. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo con respecto a ese capítulo fundamental que se llama prevención y también con respecto a la corresponsabilidad. Porque este no puede ser un campo exclusivamente ejercido desde el Estado. Tiene que ser un trabajo íntegro de todo, del conjunto de la sociedad. Y por eso es que nosotros estamos siempre, de manera permanente, impulsando una acción intensa, si se quiere, con todos los actores, ahora que han sido electos, por ejemplo, las nuevas autoridades locales. Estamos desplegando un esfuerzo de coordinación, de trabajo conjunto con los distintos actores del Ejecutivo para que un capítulo de la acción sea conjunto con los municipios, con los gobiernos provinciales inclusive. Pero es más, se trata de recoger experiencias. Quiero destacar aquí, por ejemplo, una experiencia excelente desarrollada por el Consejo Provincial de Imbabura. Ellos cuentan con el patronato, cuya acción se ha dedicado fundamentalmente a la prevención de la violencia intrafamiliar. Y esas experiencias son las que se trata de asimilar, procesar e impulsar conjuntamente. Luego, tenemos un problema realmente serio de cultura patriarcal y machista. Y ahí los hombres estamos en la obligación de reeducarnos, de replantear realmente las relaciones con nuestras parejas, porque es absurdo, es impresionante, sale de todo entendimiento que en un escenario donde se supone que hay amor, al mismo tiempo haya violencia y haya muerte. Claro. Eso es absurdo, eso es intolerable. Y se trata efectivamente de promover un proceso. Allí muchísimo tienen que ver también los medios de comunicación. Yo quisiera invitar a la radio de la Casa de la Cultura, por ejemplo, para conjuntamente impulsar una suerte de campaña permanente, que no bajemos los brazos. Todos los días debemos impulsar programas, mensajes, iniciativas de comunicación que provoquen un cambio cultural. O sea, no puede ser que la hegemonía de la cultura esté marcada por la violencia. La hegemonía de la cultura nacional debe estar marcada por la paz, por el amor, por la vida digna. A mí me parece tan halagador que un secretario de Estado, realmente, en este caso de Derechos Humanos, pueda plantear esto así. Es decir, en estos días hemos hablado con distintos actores, ¿no?, de nuestra ciudad, de nuestro país, y hemos puesto sobre el tapete, sí, es importante hablar de la Bolsa de Valores, del Fondo Monetario Internacional, hablar de qué sé yo, de los grandes proyectos, macroproyectos, en fin, ¿no? Pero nos estamos olvidando de hablar cada vez más de algo que es fundamental. Usted lo ha dicho. El amor, el respeto, ¿no?, la solidaridad, la amistad, y eso expresado en un montón de espacios cotidianos. El barrio, ¿no es cierto?, nuestra manzana, nuestra sala de trabajo, nuestro patio en el caso de las escuelas. Creo que sí hay que retomar eso que en algún momento se lo ha visto como, qué cursilería, por favor, hay otras cosas, que están hablando del amor, ¿qué pasa, no? A ver, no, no, pasa que porque nos hemos olvidado de estas cosas fundamentales, pues, digo yo, estamos como estamos finalmente, ¿no? Estamos como estamos, permítame, esa es una expresión absolutamente personal y la hago un poco... Luego de escuchar, usted dice, eso es importante, el amor, la familia, por ahí creo que es el asunto. Así es. Yo acabo de venir de una reunión que estábamos desde temprano en el Consejo de Igualdad Intergeneracional y justamente estábamos hablando acerca de los roles que deben tener las juntas cantonales de protección de derechos, en donde claramente nos parece fundamental que el rol de estas juntas cantonales, que deben existir en todos los municipios, sea para promover garantizar, difundir los derechos de los niños y niñas a un espacio libre de violencia. Recuerde usted todo el tema de violencia sexual en contra de los menores, que se volvió un hecho lacerante que conmovió la conciencia ciudadana. ¿Cómo no vamos a hablar de que estos temas son fundamentales, son centrales? Y por eso es que yo invito una vez más a todos los actores, a los padres de familia, a los hombres de mi país, a que realmente, obviamente a la comunidad, al barrio, no, pero principalmente a los hombres del Ecuador. Debemos cambiar nuestra cultura. Debemos hacerle, insisto, ganar a la cultura de la paz. No puede ser que la cultura de la violencia sea la que nos venza. Y eso tiene que cambiar. La ciudadanía no puede naturalizar la violencia. Ese es un problema gravísimo. ¿Cómo es posible que personas filmen hechos de violencia y no actúen para prevenirlos? Estamos casi en una especie de voyerismo alrededor de la violencia y eso tiene que parar. La cultura que debe predominar en el Ecuador es la cultura de la paz, la cultura de la dignidad, del respeto, y esa es una tarea fundamental. No digamos otros fenómenos mucho más, violentos, como los femicidios, por ejemplo, que son hechos lacerantes, dolorosos, profundos, en donde ya entra el sistema penal, ¿no? Sin embargo, el propio hecho ese nos obliga a actuar justamente porque consideramos que estamos siendo invadidos por esa cultura de la violencia y tenemos que enfrentarla de la misma forma, con procesos intensos, con campañas intensas, no bajar los brazos ni un solo día, insisto. O sea, no se trata de actos, no se trata de un simple protocolo, no se trata de una actividad burocrática, se trata de una actividad de vida diaria. Hablar de estos temas y todos los que tienen que ver con derechos humanos, no solo que es apasionante, puede ser controversial en algunos puntos neurálgicos, que lo sabemos todos, y necesitaríamos, digo yo, mucho más tiempo. Yo quisiera pedirle a usted en otra oportunidad, señor secretario, poder conversar un poco más en extenso de estos temas. Sin embargo, yo quisiera pedirle, antes de concluir con este diálogo, hablar un poco sobre las líneas de acción que están en marcha, ¿no? Y aquellas que ya se están planificando, obviamente en conjunto con el Ministerio del Interior, porque entiendo que hay una coordinación, ¿no? Por supuesto. Sí, estamos trabajando mancomunadamente, particularmente en este capítulo para cerrar el tema de la ley contra la violencia a la mujer. Tanto el Ministerio del Interior como la Secretaría de Derechos Humanos tenemos competencias muy específicas y ahí estamos coordinando muy, muy cercanamente, especialmente para crear lo que hemos denominado el plan de respuesta inmediata. Este plan de respuesta inmediata es una ruta crítica para efectivamente cumplir con dos funciones fundamentales: la prevención y la atención inmediata. Fundamentalmente en ese sentido. Y esa es una línea de trabajo estrecha. Como digo, el Ministerio del Interior cuenta desde tenencias políticas hasta las propias gobernaciones, y se trata de coordinar con las distintas autoridades de ese nivel todo el capítulo relacionado con la seguridad. Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos una coordinación muy estrecha para todo lo que tiene que ver con la atención a la víctima. Esto es contención, trabajo social, eventualmente también el otorgamiento de un bono, por ejemplo, especialmente cuando los niños y niñas han quedado en la orfandad producto de la violencia. Y hay algo importantísimo. Todo esto está cobijado por un programa estrella del señor presidente de la República, que es el Plan Toda una Vida. El Plan Toda una Vida nos cobija a todos nosotros en esta cruzada contra la violencia, en esta cruzada por los más vulnerables, por los niños y niñas, por las mujeres violentadas, por los adultos mayores, fundamentalmente. Y hay algo interesante, tal vez una nota que quisiera adelantar, es que el Gobierno Nacional, a través del Plan Toda una Vida, y el Plan Toda una Vida específicamente, articulados todos nosotros, vamos a salir de las oficinas al territorio, en unas campañas de barrido, bajo la modalidad de barrido, por así decir, especialmente a las áreas más pauperizadas del país, con la finalidad de instaurar una metodología de atención directa bajo la forma del médico del barrio. Es decir, llega el médico del barrio, llega el psicólogo del barrio, llega el trabajador social del barrio o la trabajadora social del barrio, llega la vivienda, llega la salud, etcétera, etcétera. Formidable. Mil gracias nuevamente, le agradezco muchísimo su tiempo, el poder estar, compartir estos minutos, y si vamos a coordinar, si usted me lo permite, para una próxima fecha, para hablar un poco más de temas que quedan sobre el tapete, pues, y valen la pena tratarlos. No, encantado. Éxitos en su gestión, señor secretario. Para terminar, quisiera señalar algo. Me parece interesantísimo, por ejemplo, que en la radio de la Casa de la Cultura podamos trabajar conjuntamente cómo se aborda la violencia en el campo literario. Maravilla. Y ahí tenemos fenómenos literarios ecuatorianos. Estoy hablando, por decir algo, de alguien como María Fernanda Ampuero. Pelea de Gallos es una lectura obligatoria para justamente aproximarnos a los aspectos íntimos, intrafamiliares, y la discusión acerca de la violencia, por ejemplo. Yo me comprometo públicamente, como a nombre de esta radio, porque lo hemos hecho y queremos hacerlo en algunas reuniones de trabajo, se lo he planteado así, una de las de los deseos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su señor presidente, con las autoridades, y por supuesto con el coordinador, la directora de comunicación social, es esa. Es decir, trabajar ciertamente con la comunidad, hacer un compromiso en cuanto a valores, en cuanto a estrategias, que hagan posible realmente una vida mejor para todos. Entonces, estamos dispuestos, podemos tener una reunión de trabajo y con mucho gusto lo hacemos. Muy bien. Un placer recibirlo acá, señor secretario. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.